4 de la tarde, 18 minutos. Estamos en Vorterix Mar del Plata 102.7. Y como todos los miércoles que suena esta fabulosa cortina, es porque está en nuestros estudios nuestro personaje más cercano a un superhéroe que tenemos, que es Jacome. Nuestro Germán Jacoman está aquí con nosotros de Rayos y Centellas, que está ahí ubicado en San Martín 2365, el local número 12. El teléfono es 495-2262. El Facebook, Rayos y Centellas Comics. Y el blog es Rayos y Centellas News. .blogspot.com. Bienvenido, Ger. ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien, bien, perfecto, la verdad. ¿Cómo te trata este clima entre frío y lindo? Y está bueno para salir a caminar un poco, te digo. Sí, ¿no? Sí. Ponerse un busito, una campera y por lo menos aprovechar y no estar tan encerrado. Lo comprobé en mi escapada a la panadería. Che, es verdad. Sí, está buenísimo el día. ¿Viste que te dije que me había picado un poco el bagre? Mira. ¿Se sigue diciendo que me picó el bagre? Sí, esas cosas. ¿Quién lo dice? Hay que ver si un chico de 10 años te entiende. Claro. Claro, y te va a decir, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde te picó? A mí antes me sorprendía correr la coneja. Antes a mí me dejaba como anonadado cuando te decían que tenías la lombriz solitaria. Qué genial. Sí. Hay más de uno, ¿no? Que comen, y vos decís, ¿de dónde va a traer? Y he llegado, lombriz solitaria. Y he llegado a creer el sapo en la barriga. Todo esto cuando era chico, el que come y no convida, y me daba un poco de, viste, si no convidabas, tenía un sapo en la barriga. A mí no me gustaba convidar. No, ¿no? Me gusta convidar comida. De gorda que soy. Sí, no, lo pero tengo, igual, lo asumo, igual, lo igual, pará, igual hay una verdad, Lula, que el hecho de convidar, a veces no está tan bueno tener que convidar comida. O sea, si un paquete de galletitas, sí, pero si está comiéndote un sándwich que vos lo mordés, medio como que, dame un mordisquito y... No, qué asco. No sé, no quiero darte. Peor en el colegio cuando te pedían una chupadita de helado. ¿Qué haces? ¿Una chupadita? ¿Una chupadita de helado? ¿Tu lengua? Sí, mi mamá no me deja. Si es con la cucharita, por lo menos. Mi mamá no me deja, era la excusa bárbara. Te hacía zafar de todas. Bueno, ¿cómo va? Así que, no, bien, bien, tranquilo, la verdad. Mirando justo, bueno, algunas novedades de la semana, algunas series nuevas que empezaron a sacar, viste, sacan los trailers y capaz que la serie arranca dentro de 2 meses. Sí, sí. Pero sí, estaba mirando justo algunas con el mundo del cómic. Sale una serie de Disney, de dibujos animados, sobre los Vengadores, sobre los Avengers. Y esa va a estar saliendo en julio, ¿sí? Una serie que van no a adaptar tanto los mismos personajes de la película, Hulk, Iron Man, Capitán América, sí, pero apuntado para un tono infantil para los chicos, pero, viste, como para ir introduciéndolos en el tema. Claro. Y la otra que salió, esta vez actuada con personas, es S.H.I.E.L.D., los agentes de S.H.I.E.L.D., también de Marvel misma, y la produce la ABC, que es la serie que nos trajo Lost, por ejemplo. Mira. Y esta pinta interesante, la verdad, en el sentido de que es de espionaje. S.H.I.E.L.D., dentro del universo Marvel, es algo así como el FBI, pero de cosas sobrenaturales, ¿viste? Claro. Una mezcla de FBI con los expedientes X, bueno, son del FBI, pero bueno. Sí, sí, sí, sí. Alguna cosa así. Así que mucha acción, capaz que algún personaje, algún guiño al comiquero va a haber. ¿Para cuándo? Para septiembre va a estar esa. Y bueno, salió el tráiler completo esta semana, así que el que puede, mírelo. Sí, es verdad, con razón me sonaba. La recomendó Lucas Dorso la semana pasada. Mira, sí, que justo. Estamos muy, muy atentos. Aprovechar ahí, sí. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que hay una dualidad, ¿no? Porque el miércoles es Jacome, que es relacionado al superhéroe, al cómic, al mundo de todo. Lo que tiene que ver con esto. Hablábamos de muñecos la otra vez, ¿no? Y cuando hay un lanzamiento, Lucas está más que atento, claro, a todo, sí, esto. Entonces, y está bueno que desde el punto de vista de la persona que consume y conoce de cómic. Es una mirada diferente a la persona que es analítico de lo que es la serie y el cine. Claro, ¿no? Son, creo que, dos puntos de vista diferentes desde un mismo material. Está bueno abarcarlo desde distintos puntos. La Exacto. verdad que está bueno, está bueno. Acá por lo menos se entera el que leyó el cómic y dice, mira, va a salir la serie. Exacto. Y por otro lado, el que mira series, que bueno. Pero nosotros partimos del cómic acá, eso es lo bueno. Y después una cosita, una noticia que estábamos hablando con Seba hace un ratito. Para los amantes del anime, ¿sí? Sale Ghost in the Shell Arise. Ghost Pain se llama. Es una nueva película, serían varios 4 cortometrajes de 50 minutos, que en Japón va a salir en el cine. Ghost in the Shell fue uno de los anime basado en un manga más espectaculares de finales de los 80, principios de los 90. ¿Ghost in se llama? Ghost in the Shell. Y es de ciencia ficción, una ciencia ficción medio cyberpunk. ¿Sí? Una onda tipo Blade Runner, sí, con seres tecnoorgánicos, medio cyborg, ¿viste? Con partes del cuerpo con tecnología. Y es una serie que plantea muchas cosas metafísicas y muchas cosas del alma. Por ejemplo, qué es lo que nos hace humanos. Muy recomendable, la verdad. Sería el fantasma de la estación de servicio, sería de la Shell. Es igual, se escribe así, Ghost in the Shell. El fantasma de la estación. Estaba pensando otra cosa, pero y bueno, un poco radial. También está bien. Yo no quería llegar a ese punto, pero bueno, lo podemos asociar, Lula, claramente. Es muy pregunta, ¿no? Pero es sí. Una película hecha como muy cómic, en lo que se puede ver. Tiene la imagen, en ¿no? su momento... Fue bastante innovador en la animación. Es una animación que quizá no tanto del cómic, pero que es diferente a otros animes. No es lo mismo que ver Dragon Ball, por ejemplo. Claro. Es una animación más oscura, con cuadros medios pintados. Recién se estaba empezando a usar más la computación también. Así que es un punto de un antes y un después, digamos, en lo que es el anime. Y a su vez, dentro de las películas. A nivel de películas, claro. Es un anime muy recomendado. Sí, para ese año, aparte... Sí, y por el tema también, ¿viste? Es un conjunto de la técnica y la temática. Así que bueno, eso es un poco de las novedades que surgieron, ¿viste? Esta semana de las series, más que nada. Y bueno, trajimos el tema del día, volvemos al cómic nacional. Ya veo libros de... Para graficarles y contarles a la gente, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que tiene en sus manos nuestro Germán Jácome... Son antiguos libros que uno cuando los ve dice a dónde estuvieron guardados, ¿no? Y que tienen olelo, Lula. Sí, no, esto me hace acordar a mi viejo. El libro, el olor al libro viejo, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, ahora le vamos a sacar una foto y lo vamos a subir a nuestro muro de Facebook. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Fontana Rosa tenemos hoy. Roberto Alfredo Fontana Rosa. Aplausos. ¿Sí? Freddy. Ahí va. Sí. El honor al negro. Sí, que se nos fue en el 2007. La verdad que parece que fue ayer, te digo. Yo cuando miraba justo investigando. ¿Sí, 2007? Dije, 2007 ya. Ya pasaron 6 años. Mirá vos. Van a ser 6 años ahora a mitad de año, en julio. Así que, sí, humorista gráfico, bueno, escritor. Voy a hacer lo que corresponde. Voy a correr esta computadora del medio y nos vamos a adentrar a los libros. Dejamos la tecnología de lado. Nacido en Rosario, sí, autoproclamado hincha fanático de Rosario Central. Que debe estar contento. Amante, sí. Sí que volvimos a la A. Así que... ¿Volvimos, dijo? Volvimos, no, sí, se me escapó. Se me escapó, volvieron. Volvieron, está bien. Bueno, yo tengo acá en mis manos Boogie el Aceitoso. Bueno, ¿tenés algo para compartir? Vamos a hacer, claro, así un poco de repaso sobre cómo entró este tipo, ¿viste? A trabajar en el mundo de las historietas. La otra vez hablamos un poco de Kino. Bueno, hoy vamos con otro de los grandes artistas. Nacido en el 44, ¿sí? Él empezó a trabajar haciendo publicidad primero. A principios de los 60, publicidad, viste, no terminó la secundaria, bueno, ciertas cosas. Él aparte se jactaba de eso, decía, yo fui un precursor en esto de no terminar la secundaria. ¿Sí? Y a finales de los 60, él participa en una revista rosarina llamada Boom, ¿sí? De explosión, haciendo las tapas y la página de humor. Y es ahí donde saca su primer chiste gráfico, que es muy característico hoy en día, que es un policía con un bastón, ¿sí? Manchado de rojo sangre. Y diciendo, no hay ninguna duda, eran comunistas. Claro. Para que te des una idea, con eso arrancó, esa fue casi su carta de presentación. Y siempre se caracterizó por esta cuestión de una crítica social, política en sus tiras. En Boogie el Aceitoso se suele ver mucho de eso. Que Boogie el Aceitoso, bueno, es un personaje al estilo Harry el Sucio, una parodia. Claro. De un detective que está por su cuenta, que participó en Vietnam. Y está transcurrido todo en Estados Unidos. Entonces hablan en inglés, este tipo dice shit a cada rato. Y hace una crítica espectacular, a mi parecer, de eso. Justamente se ríe, usa un humor muy negro. Sí. Muy negro a veces, qué sé yo. Viene, no sé, alguien pidiendo algo, el tipo va, saca una pistola, le dispara y hace el remate en el texto. Claro. Y inclusive en su momento comentaba el negro que recibía muchas cartas en contra, ¿viste? Porque era un personaje muy controversial. Sí, no reparaba en ningún detalle. Y se sorprendía a veces de cartas a favor, que decían, oh, me encanta, quiero que haya más gente como vos. Y él decía, no, flaco, lo estoy mostrando justamente para que no suceda. Claro, estoy tratando a través de un personaje contar una realidad social. Sí, eso es lo que había de trasfondo. Así que... Y también mucha gente no conoce la faceta de Fontana Rosa, la de escritor de cuentos y novelas, ¿sí? Él sacó tres novelas y hizo su primer cuento en el 71, justamente, que es cuando Rosario Central sale campeón por primera vez. y él escribe el cuento 19 de septiembre de 1971. ¿Sí? Ese fue incluido en Ediciones de la Flor, la editorial con la que va a trabajar durante toda su vida. En Nada del Otro Mundo, es el compilado. Entonces él empieza a publicar, ¿viste? Distintos cuentos, distintas tiras, y que después de Ediciones de la Flor va a ir recuperando en estos que tenemos acá, por ejemplo, sí. Inodoro Pereira, Boogie. De Boogie van a sacar 12 numeritos. Para que la gente se dé una idea, el estilo de Mafalda. ¿Viste? Claro. El típico librito chato. Sí, chiquitito. Chiquitito, claro. Sí, cuadrado, raro. Es como una, una mitad de una mitad de 1:4 sería. Y de Inodoro Pereira, su otro personaje característico, ha sacado más de 22 números. Y la verdad que es genial, ¿viste? Porque en ese caso, en Inodoro Pereira, agarra la figura del gaucho y todo el humor no es que es un chiste y con el remate al final, sino que el humor va entre medio. Vos ya claro. te vas riendo desde el principio sí. porque él parte de la base de la cuestión idiomática. Él se ríe muchas veces de cómo habla el gaucho, del paisano, pero no haciéndole burla, sino justamente caracterizando esas cosas. Claro. Así que... Sí, sí. Es... Además, es nunca algo que... Si siempre lo que hemos leído de Fontana Rosa, vos te das cuenta de que nunca fue burlón. No, nunca lo hace, sí. Nunca fue desde ese lado, ni tampoco con soberbia. Porque una persona que está tan ligada al análisis social, es medio, a veces, complicado leerlo e interpretarlo como él lo quiere decir. Más allá de cuando vos tenés un libro, no tenés al autor cerca para preguntarle qué es lo que quiso decir. Eso fue, sí, va, siempre fue genial. Bueno, ahí justo uno de los que tienen la mano también, él hizo adaptaciones en historietas de distintos cuentos, de distintas novelas también. Y en esta está buenísimo, que está La Ilíada, La Odisea, Boquitas Pintadas, por ejemplo. Mirá. O sea, para que te des una idea de dónde, para dónde va. Espectacular también. Ha hecho muchas cosas y después tiene sus libritos de temas varios, con chistes de humor gráfico, como el que tenés vos ahora en la mano, sí. Lula. Este es un librito que dice El sexo de Fontana Rosa. Son todas tiras de humor gráfico y con... Después está la pareja, con el tema. Es como una... Todo sí, un... hay uno de política, sí. Uno de deportes ha sacado montón. Sí, de fútbol. Claro, de fútbol. De fútbol y de otros deportes también, ahí suele tocar a veces. Y bueno, estos dos personajes, Boogie y Inodoro Pereira, fueron creados a principios de los 70, ¿sí? Y apareció en una revista humorística cordobesa que se llamó Hortensia, que sacaba 100.000 sí. ejemplares. En el momento era el boom. Y hubo otros artistas como Caloi y como Crist que estuvieron también en esa revista. Así que estuvo una camada que vino espectacular. También después trabajó para el diario Clarín, haciendo la contratapa, que ahí estaba el Tuna también. Uh-huh. Volvía a estar Caloi, que es el que los convocó a muchísimos artistas. Y después, bueno, las sucesivas reediciones de las historietas, ¿sí? De todas estas. Y hay una cosa muy linda también de él, ¿viste? Él vivió toda su vida ahí en Rosario. Uh-huh. Y es un personaje icónico. Icónico de Argentina e icónico sí. de la ciudad. Vos vas ahí y no sé, está sí, el café sinónimo. El Cairo, claro. Donde estaba la mesa de galanes, ¿entendés? Que era todo el grupo de amigos que se juntaban, era una veintena más o menos. Sí, claro. Que también tiene un libro. Se juntaban a charlar, claro, él ha escrito unos cuentos, unos libros de eso. Así que muy interesante. Y en los 80 trabajó colaborando con Lelutier. ¿Sí? Él uh-huh. les daba ideas de los chistes, entró así colaborando con eso y estuvo bastante tiempo ahí en trabajando con ellos, a la par. Pero tras bambalinas, claro. Digamos, la parte del guión. Así que, no, muy interesante. Fontana Rosa tiene la defensa de la mala palabra más grande que escuché en mi vida. ¿Te la acordás? Es un rato largo, después la podemos subir, pero básicamente defiende a la mala palabra, cuestiona por qué mala palabra si no le pegó a nadie. Claro. Y habla de la palabra pelotudo. Uh-huh. Por eso yo las puedo decir, porque me escudo en eso, es genial. Te autoriza, y eso fue en un congreso literario que claro. lo habló bien profesionalmente sí, todo sí, sí. y disertó sobre eso y la bueno. verdad que fue espectacular. Sí, sí, sí, bueno, como lo aplaude la gente. Pero siempre hay un dilema, ¿no? sobre lo que es el insulto, ¿no? O la mala palabra llamada entre comillas. A veces dice más que muchas otras cosas que a veces quisieras decir y no las decís, y terminás diciendo una cosa que no querés decir y tan simple la simplificás en una palabra diciéndole pelotudo. Es que claro, el tipo no, además habla de la fuerza de la letra T, por claro. ejemplo, claro. dentro de la constitución de la palabra, porque dice que es verdad que cuando vos querés insultar a alguien, no le puedes decir ni sonso, ni no me acuerdo cómo usa otra palabra, así que es verdad, no decirte que sos un sonso no es lo mismo. No, decirte que sos un pelotudo. Aparte, una es, y aparte son las caras con lo que uno lo dice. Claro, ¿no? También. Si vos también podés remarcar la que es pelotudo. Remarcar las dos, ¿viste? Bueno, podríamos estar una hora hablando de las formas ¿es un video? Sí, está el video de la conferencia esta que da en el marco del Congreso, donde se cae el estadio prácticamente, porque es muy bueno, hay que escucharlo. Ahora Seba lo va a buscar y lo ponemos en la página de Facebook, ya que hoy trajimos a Fontana Rosa acá a la mesa. ¿Estos libros son tuyos, de tu colección? Son de Claudio, de la colección de Claudio son. Sí. Linda edición tiene. Le mandamos un saludo a Claudio de Rayos y Centellas, que siempre nos manda un material exquisito. Y un día se tiene que venir, Claudio. Se tiene que venir. Hay que insistirle que aparezca acá. Está haciendo como Fontana Rosa con los Lelutiers, ¿viste? Sí, está tras bambalinas, Claudio. Tras bambalinas, se ocupa de esta sección como nadie y no quiso venir todavía. Así que lo vamos a traer a Claudio para charlar un poco. Y bueno, comentando un poquito para finalizar con Fontana Rosa el tema de la cuestión editorial y la vida privada de él. Bueno, muchos sabrán que desde el 2003 él presentó una enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, que le dejó paralizado bastantes partes del cuerpo y tuvo que manejarse en silla de ruedas, viste, se vino muy abajo. Y bueno, en enero del 2007, él fallece en julio, en enero hace la última tira, pero sigue haciendo los guiones, ¿sí? Y otros artistas hacen las tiras por él. Claro. Así que, bueno, se casó dos veces, con la primera mujer tuvo un hijo, y es ahí donde empieza cierto quilombo después con respecto a los derechos de la obra de él. Sí, porque él toda su vida publicó en Ediciones de la Flor, ¿sí? Que es la madre de Mafalda también. Claro. La cuestión es que en el 2007, cuando fallece, no se renueva más el contrato de la reimpresión de cosas. Y el hijo decide venderle los derechos a Ediciones Planeta para que saquen, que son unas ediciones que se pueden conseguir actualmente en muchas librerías, que son todos los cuentos, que está bien, hay muchos que no estaban agotadísimos. Claro. Entonces aparecieron con una edición de colores, medio chillones, ¿viste? Ay, sí, los vi. Apareció esa edición, pero claro, ahí empezó un juicio entre la segunda mujer y el hijo con respecto a eso, porque él tenía una novela inédita, un compendio de cuentos inéditos. ¿Que fueron publicados? Fueron publicados finalmente y la mujer ganó el litigio a favor y eso lo sacó publicado Ediciones de la Flor, finalmente, que era la editorial que había publicado todo. Sí. Sacó la última, la inédita, y la sacó en el marco de la Feria del Libro hace dos semanas. Sí. Así que, bueno, está ese tema, viste, de por medio. Y bueno, viste, a veces no opaca un poco la cosa por una cuestión de las ventas y la publicación. Sí, y además siendo un tema de lo que es Argentores, etcétera, viste que son los entes que regulan todo este tipo de arreglos sobre los derechos de autor, nosotros por ahí desconocemos, ¿no?, de lo que es la interna de los distintos autores, ¿no? Tanto actores como escritores, y eso se cuida mucho. Argentores cuida mucho el interés de la gente que crea, ¿no?, y que registra. Por ejemplo, ayer hablábamos con una profesora de teatro, nos decía que, por ejemplo, vos querés interpretar alguna obra redactada por algún autor, sea la obra que sea, mínima, las multas son más que importantes. Entonces como que es algo un detalle a cumplir, ¿no? Y a tener en cuenta y a conocer también. Entonces creo que un autor como lo fue Fontana Rosa, más todavía, ¿no? Tiene que estar cuidado y está cuidado. Sí. Y bueno, y él se adentró también en el tema del cine, de las adaptaciones. No sé si habrán visto quizá la película del Martín Fierro, ¿sí? Que él hizo los diseños y colaboró con el guión. Y también la de Boogie el Aceitoso, que hicieron en 3D, que se presentó acá en el Festival de Cine, que la verdad fue un 3D espectacular. Y claro, es un compendio de las distintas tiras de Boogie el Aceitoso y es para matarse de la risa. Salen las balas de la pantalla, te digo. Y ahora, este mes que viene, se va a estrenar Metegol, ¿sí?, de Campanella, ¿sí?, que está basado en un cuento de Fontana Rosa. Una historia muy linda, muy interesante, la verdad, de un muchacho que está enamorado y que es un capo en el Metegol, y de otro personaje que es el mejor jugador del fútbol del mundo. Pero claro, el tipo le quedó el resentimiento porque este otro pibe le ganó en el Metegol. Entonces viene el mejor jugador de fútbol del mundo a competirle al Metegol a él. Así muy que bueno. Y hay un toque Campanella encima. De Campanella. Y hay un toque fantástico porque los personajes de Metegol tienen vida y le hablan al chabón. Así que. Eso, ¿en qué formato está hecha la película? Animación computada. Y Campanella tuvo el auspicio, viste que él trabajó mucho para Estados Unidos. Sí, sí, sí. En Doctor House hizo algunos de los capítulos. Y muchas de las productoras de allá de animación lo bancaron, ¿sí? Intel, por ejemplo, con la parte de computadoras. Así que esta parece ser que va a ser una película animada local, pero con los estándares de las películas animadas internacionales, bien, como La Era de Hielo, como de Madagascar. Y creo que está buenísimo eso, ¿viste? Sí, apuntar por lo de acá. Sí, sí, además. Te llena de orgullo. A un juego que es característico, bueno, en de la sociedad argentina, claro. Genial. Así que bueno, eso es un poco la vida de nuestro negro Fontana Rosa, un grande. Así que bueno, está bueno siempre recordar un poquito eso. Ya y, lo más, creo. Y más estos trabajos y más con lo que se viene, ¿no? Creo Campanella, ¿qué combinación? Campanella, Fontana Rosa. Sí. Bueno, tenemos novedades. Tenemos las novedades, sí. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a arrancar diferente. Hoy vamos a arrancar con el manga, ¿sí? Un manga que es muy conocido para los lectores de manga, inclusive para los que ven los dibujos, Slam Dunk, ¿sí? Que es uno de estos mangas clásicos de deportes, ¿sí? Hemos visto algunos de tenis, algunos de fútbol. Bueno, este es de básquet. Slam Dunk, justamente, como decía Lula más temprano, claro, es de encestar, digamos. Slam Dunk es Como la volcada. La volcada, claro, cuando se van y se cuelgan del aro. Claro. Así que una historia interesante. El protagonista es un loser con las mujeres. Siempre, viste, ellos tienen cierto cliché. Es un loser con las mujeres y justo conquista, está enamorado de una y le dice, no, yo soy amante del básquet. El chabón, sin saber nada, se mete en una liga, se cola ahí adentro de un equipo. Y claro, tiene que demostrar después de que sabe. Así que siempre está contra reloj y finalmente se va a convertir en un buen jugador de básquet. Tuvo su adaptación a anime, a serie, con 100 capítulos. Sí, una historia de torneos y torneos y torneos. Así que este es el tomo 11. Bueno, van saliendo publicados, ¿sí? Todos en su totalidad. Así que está lindo. Aparte una edición, ¿viste? Con la sobrecubierta, sí, lo que es. Sí, te iba a decir eso. Me llama la atención de todo lo que has traído de manga, que por ahí es una de las Una más edición sofisticada, si querés. De hecho, es un tamaño más grande que lo normal. Muy linda. Normal. Es una sobrecubierta tipo de cartoneo, alguna cosa así. Y color. Un papel vemos medio texturado, está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, esto es de Editorial Ibrea, que es la que nos trae la mayoría de los mangas acá a nivel local. Uh-huh. Así que bueno, para continuar un poco y metiéndonos en el tema de los superhéroes, ¿sí? un nuevo ejemplar de Antes de Watchmen, ¿sí? la gran obra de Alan Moore. Sí. Esta es la precuela de la que ya hemos hablado en su momento, y esta es el número uno centrado en Doctor Manhattan, que es el personaje este azul. Ah, sí. Medio pitufo, gigante. Sí, sí, sí. Es el único superhéroe dentro del mundo de Watchmen. Todos los demás son justicieros, claro, sí, personas comunes que se visten. Este es el único que se desintegró. Y el tipo tiene, no sé, se puede teleportar, tiene telequinesis. Uh-huh. Y es un antes y un después. ¿De qué trata un poco el guión de esto? Este número que tenemos acá es el único que técnicamente no es una precuela. Es decir, está ubicado en el mismo momento que Watchmen. Ah, va paralelo. Pero es enfoca más en la otras historia cosas, de la historia de él. Claro. Pero capaz que te cuenta algo de la infancia de él recordando. Pero es un personaje que alcanzó cierto punto de divinidad y vive en todos los tiempos. Y eso narrativamente es algo que se aprecia mucho. Porque el tipo dice, estoy acá, no sé, hablando con Marcos. Pero a su vez también estoy en mi lecho de muerte a los 80 años. Y a su vez estoy en mis 10 años jugando al fútbol en la vereda. Y el tipo es como que vive toda su vida al mismo tiempo. Y eso es, te vuela la cabeza. Claro. Me encanta. ¿De dónde sacarán, de qué espacio de su cerebro sacarán los creadores de todas estas historias, ¿no? Bueno, y esto está escrito monumentalmente por Straczynski, ¿sí? Que es un gran escritor de cómics. Y dibujado por Adam Hughes, ¿sí? Que hace unas chicas voluptuosas. Muy interesante, la verdad que esa es una de las características del dibujante. Para continuar tenemos Legados, historia del universo DC 1 de 2. Este es un tomito muy interesante, lleno de grandes artistas. Están todos ahí. Están todos acá, sí, todos los artistas y todos los personajes. Está escrito por Lynn Wayne y dibujado, bueno, por Andy Kubert, Joe Kubert, George Pérez, Dave Gibbons, que es el dibujante de Watchmen. Hay un montón de artistas y lo que hacen es un repaso cronológico de la existencia del universo DC. ¿Viste que Batman apareció en los 30? Sí. Bueno, en los años anteriores aparecen otros superhéroes, como el primer Flash, el primer Linterna Verde. Claro. Unos que no tenían poderes directamente, ¿viste? Que eran tipos enmascarados. Y esto te va haciendo un relato cronológico de todo eso que es como una biblia para el que conoce los personajes de DC. Te compras esto y vas leyendo todo, es buenísimo. Está la bueno, imperdible. Me gusta. Además, lo que veo, súper cargado de personajes en todas las escenas. Sí. Aparece de todo en todos lados. Sí, sí, todo junto. Pero todo el tiempo. Sabés que si uno lo va leyendo no es confuso. No. Porque yo al principio también dije, esto, mira, van a ser un matete. Pero la verdad que está muy bien escrito. Parece... ¿Y hay algún superhéroe de estos anteriores a Batman que nunca prosperó? Hay varios que después los fueron recuperando. Como te digo, hay unas primeras versiones de Linterna Verde y de Flash que son muy diferentes a las que conocemos ahora. Claro. El primer Linterna Verde no era un policía espacial. Uh-huh. Era un tipo que tenía una linterna de las viejas. Sí. Y que eso le daba poderes mágicos, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? O el primer Flash, que es ese que vemos ahí en la tapa, por ejemplo, también iba rápido, pero... Y después le buscaron la vuelta. Claro, después los van modernizando los personajes. Así que... Muy, muy interesante. Eso es muy recomendable. Y para el seguidor del universo DC es una de esas joyitas. No, y además, claro, para saber el árbol genealógico de los superhéroes. Claro, algo así. Lo bueno es que siempre van remontándose, ¿no? A cualquier momento diferente y siempre hay una historia nueva que contar. Eso me encanta de lo que tiene que ver con el cómic. Pero hay cientos y cientos de personajes que yo no... ¿Todos tienen nombre, Ger? ¿Todos estos que figuran acá tienen nombre? Todos tienen nombre, sí. ¿Este sí, cómo se llama? ¿Te acordás? Bueno, puedo. No, pero es este, que es un clásico, que aparece en varias marcas de ropa también. Sí, es el, ¿lo recordás? El tío Tom. Claro, el tío Tom, tío estadounidense. La verdad, el nombre del personaje. Por eso no me acuerdo. Hay mucho póster de los 60 por ahí que tienen. Que señalándote a la cara. Claro. Bueno, hay varios de esos. Y fíjate que respetan también la estética de la época, ¿ves? Con las vestimentas y todos se meten en clima. Muy bueno. Y para terminar. A ver. Tenemos Batman, el regreso del Caballero Oscuro, de Frank Miller, escrito y dibujado por él. Esta es una obras, esto es una reedición, sí, el cómic salió en el 86. Ajá. Es una de esas historietas que fue un antes y un después junto con Watchmen. Uh-huh. Bueno, en esta historieta es un futuro posible, digamos, en donde Batman se retiró, tras la muerte de un Robin, se retiró él, y a los 55 años de edad decide volver a la carga. Ciudad Gótica es un desastre, anda todo para atrás. Sí. Y vuelve, ¿viste? Pero casi en sus 60 años. Y está podrido Batman, ¿viste? Es un Batman diferente. En como vez siempre, en vez de Batimóvil... ¿Qué tiene hace un... Superman acá? Bueno, aparece también. Sí, Superman se transformó en la mano derecha del presidente. Es un tipo totalmente... Es un títere acá. Le hacen un palo así, uno atrás del otro. Sí, sí, sí. Me hace acordar a alguien. Y Batman, en vez de Batimóvil, tiene un tanque en una escena que vos decís, no, bueno, flaco, pará. Anda cargado de armas, ¿viste? Es un Batman 2.0, sí, digamos. Sí, sí, sí, pesado. Y tuvo su adaptación en película en dos partes. Esa misma historieta que están viendo salió en dos películas, la historia. ¿Pero cuál es? ¿Las que vos me prestaste que nunca te devolviste? No, estas son las películas animadas, ¿sí? Unas películas de dibujos animados. En donde se respeta muchísimo el estilo de dibujo de Frank Miller. Ah, qué ¿entendés? Bueno. Es como si vos vieras las viñetas plasmadas en animación. Así que es muy recomendable tanto la historieta como las películas. Uh-huh. ¿Sí? El regreso del Caballero Oscuro. ¿Pero es novedad esto? Las películas salieron a finales del año pasado, dos. Y esto es novedad de lo que va saliendo ahora las reediciones de esta semana, claro. Bueno, pero como siempre, Frank Miller. Frank Miller, bueno, el que no lo conozca, de 300, Sin City, un grande. Me encanta. Bueno, todo estamos, esto lo pueden encontrar, todas las novedades y lo que tiene que ver también el asesoramiento, con lo que tiene que ver con el cómic, el mundo, que si no lo conoces, descubrilo, y si ya lo conoces, ya sabes dónde tenés que conseguir todo lo que vos buscás, que es en Rayos y Centellas, ahí en San Martín 2365, local número 12 de la Galería San Martín. El teléfono es, anota bien, 495-2262, el Facebook es Rayos y Centellas Comics, el blog es Rayos y Centellas News. .blogspot.com. Gracias, Ger. Buenísimo, chicos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Germán. Dale. Cuídense, nos vemos. Gracias. Adiós.